Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Saludo a todos los que no he podido saludar con la paz y bendición del Señor. Y agradezco al Señor por este momento en que podemos tener una breve reflexión sobre un aspecto importante de nuestras vidas. Quisiera decirles que Dios nos ha dado tres cosas importantes para que nosotros podamos vivir y desarrollar una vida plena. Estas tres cosas importantes son sentir, pensar y hacer. Tal vez ustedes estaban esperando otra cosa, ¿no es cierto? Decir que iba a hablar sobre el Espíritu Santo o algo así, no. Sentir, todos sentimos distintos tipos de emociones, distintas formas incluso de recibir, por ejemplo, una noticia o algo. Y después tenemos el pensamiento, que es una actividad mental. Y fíjense que el apóstol Pablo habla en una de sus cartas y dice que tenemos la mente de Cristo. Muchos no lo entienden porque piensan tener la mente de Cristo. Y sin embargo, lo que quiere decir es tener la capacidad reflexiva de Cristo. Y eso lo podemos ver en todos los evangelios de la vida de Cristo. Y vemos que hay justamente esto, que cuando Jesús estaba caminando, veía una necesidad, sentía la necesidad de hacer algo. Entonces pensaba y actuaba. Bien, ¿qué está pasando en nuestros tiempos? La gente se salta el pensar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Sienten y actúan. Esa es la manera en que está viviendo el mundo en este momento. Es un mundo de preferencias. Es un mundo que relativiza muchas cosas y entre esas cosas relativiza justamente los valores humanos, los valores cristianos que están en la Biblia, que son valores humanos, por supuesto, y están a disposición nuestra a través de la Biblia. Ustedes están viendo diariamente que hay mucha violencia. Hay violencia que no sale en la televisión, pero, por ejemplo, vamos a suponer, te vas en el micro, le pisas el pie a uno, no sabes cómo va a reaccionar. O si no, algo incómodo, y la gente está mal porque está lejos de Dios. Y eso es lo que está pasando en nuestro pueblo. La Argentina le dio la espalda a Dios, en una palabra. Lo tienen al Gauchito Gil, a la difunta Correa, un montón de santos, pero cada vez que uno habla de Cristo, muchos se dan cuenta que es una gran responsabilidad aceptar a Cristo como su Salvador. Bien, creo que entendemos esa parte, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando en las sociedades? Es la relativización de los valores. O sea, los valores, vamos a ver, ¿qué es un valor? A ver si tenemos una definición de valor. Podemos decir que es una idea o un principio de vida. Y esto lo vemos en la Biblia, que son principios de vida para ponerlas en práctica. ¿Y qué más? tenemos que decir? Bueno, que no hay una crisis de valores como muchos dicen por la televisión. ¿Estamos viviendo una crisis de valores? No. Hay una relativización, o sea, es decir, esto a mí no me conviene, esto no me gusta. Por eso decimos de que estamos en un mundo donde se está imponiendo las preferencias. Entonces, ahí es cuando también dicen algunos, yo me percibo mujer, por ejemplo, ¿no? Un muchacho, o una chica se percibe hombre, hay gente que se ha casado con su edificio, otro se casó con su perro. Son cosas totalmente ridículas, ¿no? Espero que no me demanden, pero bueno, está como prohibido, digamos, decir algunas verdades. Lo cierto es que esa costumbre de relativizar se corre el peligro en las iglesias que también se introduzca. Esto lo habló hace un tiempo, ya hace varios meses, el pastor Ernesto, y dijo que la relativización también a muchos le afecta sin darse cuenta. Entonces dicen, no voy a la reunión de oración porque voy a ir el domingo, por ahí dice el domingo, no, hoy me quedo porque, en fin, puede haber un montón de pretextos, ¿no? Y total, dice, paso desapercibido, nadie sabe nada, pero así es como se va introduciendo, como también la costumbre, por ejemplo, de decir, voy a mirar por internet o por la televisión. Y entonces, ¿qué pasa? Que se vuelve una costumbre. El pensamiento trae, ¿qué cosa? Una determinación, ¿verdad? El pensamiento que estamos viendo. Y ese pensamiento lleva a la acción. La acción repetida constituye un hábito. En el caso de los valores, un hábito de conducta. Diríamos en plural, hábitos de conductas, ¿no? Y eso es lo que vamos a hablar ahora justamente. Creo que se entiende bien lo que significa los valores, ¿verdad? Posiblemente alguno esté pensando en varios valores que puede haber. Hace dos domingos el pastor Walter habló sobre qué valor. Honestidad. Procuren la honestidad. Y yo hoy voy a decirles cuáles son algunos de los valores, porque son muchos, ¿no? Por ejemplo, perseverancia, honestidad, fe, sinceridad, empatía. ¿Qué es empatía? Es ponerse en el lugar del otro. Generosidad, audacia, laboriosidad, fortaleza, paciencia, respeto, amor, la amistad también es un valor. Orden. Necesitamos orden en nuestra vida, ¿verdad? Así como Dios puso orden cuando Él creó el universo, también pone orden en nuestras vidas, ¿verdad? La fraternidad, el patriotismo, templanza, que ustedes saben que la templanza, ¿qué es? Dominio propio, que es uno de los frutos del Espíritu Santo que está en Gálatas capítulo 6, versículos 22 y 23. Hay 9 virtudes ahí, ¿no es cierto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Bueno, son 9. Y fíjense qué extraordinario nuestro Dios, que 3 son dedicados, digamos, al prójimo. 3 son para uno mismo y 3 son para Dios. No les digo que les voy a leer ahora, pero ustedes lean en sus casas y digan cuál es cuál. Pero es interesante esto, ¿no? Es interesante, por lo menos yo lo veo así. Bueno, hoy yo quisiera hablar Soy la reina de los valores. La reina de los valores. ¿Cuál es? ¿A qué se le llama la reina de los valores? Bueno, resulta que hay sociólogos, filósofos, pensadores y también opinólogos que dijeron, la verdad que la prudencia es la reina de los valores. ¿Por qué? Porque todas las demás, todos los demás valores dependen de la prudencia. Si no tenemos prudencia, hay muchas cosas que no las podemos resolver como valor. La prudencia es la capacidad de analizar y comprobar información antes de tomar una decisión evaluando sus consecuencias. Miren qué importancia es esto. A nosotros nos pueden venir con una noticia buena. Sentimos, ¿verdad? ¿Qué sentimos? Alegría por la noticia buena. Entonces pensamos y actuamos. Y a veces, si no hay prudencia, puede suceder lo siguiente, que no analizamos la noticia. Y ahora le voy a dar un ejemplo bien práctico. Comprobé la información y luego evalúo cuáles son las consecuencias, o sea, cuál va a ser el resultado. Y les digo una experiencia que fue personal. Vienen y me dicen, mira, hay un negocio así, así, así, que está perfecto. Y a la persona que vino a decirme eso es un varón de Dios, un siervo. Y entonces digo, pero qué interesante, sí, mira, es para vos justamente eso. Y yo me lo creí, ¿no? Y entonces, sin analizar todo, acepto el negocio y resulta que a los 4 meses tuve que cerrar, porque no era como me había dicho. Entonces yo fui y le dije después, mirá, esto fue así. ¿Y ahí qué faltó? Bueno, faltó justamente estos pasos. Pero aparte de eso, como creyente, por supuesto, que uno tiene que orar, tiene que está en mucha comunión con el Señor para que todo lo que uno emprenda vaya bien. Porque si uno confía en su propia prudencia, lo vamos a leer ahora en Proverbios, a veces cometemos el error de estar entusiasmado con algo y no resulta. En mi barrio, sobre la avenida Eva Perón, hay un montón de negocios. La cantidad de negocios que se cerraron, que se abrieron hace un año o 2 años y se han cerrado, es muy grande. Con mi esposa hablamos con alguno de los dueños de los negocios y oramos por su negocio. Bueno, ahí están todavía, pero hay algunos que no iban. Nosotros mismos nos dábamos cuenta que metieron la pata, como se dice, de traer un negocio que tendría que estar en el microcentro, acá de Varela, digámoslo así, pero no en un barrio como el nuestro. Y así que hay que analizar bien la información. Y por supuesto que eso también involucra a veces las opiniones que los hermanos pueden tener de una persona o de una institución o de alguien, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, y ahí está la prudencia, de que tenemos que guardarlo y saber qué hacer con la información. Supongamos, vienen y me hablan de un hermano, yo, si es un chisme, lo tengo que frenar inmediatamente. Pero si no es un chisme, uno tiene que comprobar si la fuente es fidedigna, si el hermano que viene es una persona madura, es una persona que está en comunión con Dios. Uno tiene que analizar eso. Y eso es la prudencia, ¿no? Bueno, el que tiene prudencia, ¿qué es? Prudente, ¿no? A que no saben en qué libro por primera vez se ve la palabra prudente. A ver si... Capítulo... vamos adelante. A ver. Bueno, la primera mención de una persona prudente la tenemos en Génesis 41:33, donde José, ¿conocen la historia de José? Bueno, ¿qué pasó? El faraón tiene un sueño que habla de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Las vacas flacas después se comen a las gordas, pero siguen siendo flacas. Entonces, José, con la ayuda del Señor, por supuesto, le da una palabra certera diciendo que las 7 vacas gordas son 7 años de una gran abundancia en Egipto. Y las 7 vacas flacas significan que va a haber una hambruna de 7 años. Entonces ahí el faraón queda admirado de eso y el consejo que le da José dice así: por tanto, provéase ahora faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. O sea, le da también la solución. Y acá, fíjense que dice justamente la palabra prudente, la primera vez. No estoy bien informado, pero algo de eso me dijo un amigo que es judío, que la palabra prudente también es previsor. Es previsor. O sea, necesitaba él una persona previsora y, bueno, la prudencia ustedes saben que interviene en muchas cosas, no solamente en asuntos espirituales, sino también en la práctica. Tenemos, por ejemplo, la prudencia en las relaciones personales, la prudencia con las amistades, la prudencia también en el trabajo. En el trabajo debemos ser prudentes, no podemos ser imprudentes, que es un disvalor. Es el antivalor de la prudencia. Entonces nosotros estamos obligados para honrar a Dios que debemos ser prudentes. Así como Walter hizo hincapié en que debemos procurar ser honestos, cabalmente honestos, también debemos ser prudentes en todo. En lo social también, porque a veces nos relacionamos, ¿verdad? Y saben que hay colectivos, digamos así, sociales y todas esas cosas. Y hay gente que se engancha. Y es sabido que algunos cristianos, no de esta iglesia, pero sé de otra iglesia, que se han involucrado con esos temas. Como por ejemplo el colectivo de los mapuches, ¿no? Ahí les puedo dar la certeza de que sí, que hay cristianos que estaban ahora con todo lo que ha pasado, con todo lo que sucede, supongo que habrán dejado, pero estaban metidos así como que eran descendientes de mapuche, pero nada que ver. El asunto era eso. Y otra mención que tenemos es en el libro de Job. El libro de Job, tengo entendido que se ha escrito antes que Génesis. No sé si ustedes lo saben, pero es lo que han dicho algunos teólogos, que es más antiguo, porque hay muchos detalles de animales, por ejemplo, ¿no? que habla Job, y en la época de Génesis no estaban. Entonces se supone que fue así. Bueno, Job 29, capítulo 16. Esta es una cosa que me gusta mucho. Dice, a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía, me informaba con diligencia. Bueno, acá hay dos valores, la prudencia y la diligencia. Y no es la diligencia del Far West, sino es ser diligente, ¿qué es? Ser, ahí estoy, es ser, no dejar para mañana lo que puede hacer hoy. Hay una costumbre, ¿verdad?, que muchos hombres tienen. Yo de las mujeres no voy a hablar, pero de los hombres sí. Muchos hombres dicen, mañana lo hago. Y la señora dice, no, hacelo ahora, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Bueno, eso me lo han dicho a mí también. Y es verdad, hay que ser diligente. Por ejemplo, acá, ¿por qué dice que con diligencia Job era generoso? Si ustedes leen todo el libro, se van a dar cuenta que él era generoso, pero no era tonto. Por eso él dice que era como un padre para los pobres, pero siempre quería saber por qué llegó a esa situación. ¿Por qué? Porque si la persona es una persona irresponsable, siempre va a estar pidiendo. Es como los que están esperando planes, ¿no? Pudiendo trabajar, están detrás de un plan. Y si es posible, un AUH o algo así. Bueno, no interesa. El asunto es que cada uno de nosotros podemos ser generosos. Pero no nos olvidemos de este ejemplo. Está bien. Yo sé que hay generosidad acá en mis hermanos. Yo lo reconozco. Pero nosotros debemos tener también cuidado. Porque primero está nuestra familia. Muy bien. Acá lo que justamente, antes de tomar una decisión, dice, evaluando sus consecuencias, y eso es lo que Job hacía. Él, por si acaso, hacía un sacrificio por los hijos, por si pecaban. Él ni sabía si pecaban o no, pero él era el previsor. Era una persona prudente, pero generoso al mismo tiempo y también inteligente. Qué lindo es que nos llamen a nosotros que seamos honestos, prudentes, diligentes e inteligentes, ¿no? Qué bueno eso, Son valores, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles motivos de los proverbios? A ver acá. Bueno, todos saben que los proverbios, Salomón, que era un rey que tuvo la gran virtud de que el Señor le dio sabiduría y lo enriqueció, lo empoderó, se dedicó a... O sea, la historia dice que mucha gente le traía proverbios populares de todo el país, ¿no? Entonces hizo un compendio, pero aparte él mismo también escribió sus proverbios. Y el motivo está en el capítulo 1, dice, ¿para qué? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Fíjese que está al lado de sabiduría y al lado de doctrina, ser prudente. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Miren qué interesante. Bueno, aparte de eso, más adelante agrega, por supuesto, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Muy, muy bueno, ¿no? Todo lo que, el motivo de los proverbios. Y el consejo que yo siempre le doy a mis amigos es que cuando no saben qué leer, lean Proverbios. Una forma de decir, ¿no? No saben qué leer. Lean Proverbios porque tiene muchísimos consejos que son aplicados, hoy día se aplican. Parecieran que son viejísimos, ¿no? Bueno, vamos a leer otro proverbio, 2:12. Dice, epa. Bueno, acá me equivoqué, pero perdónenme. Dice, acá yo tengo, para librarte del mal camino de los hombres que dan perversidades. Bueno, no era ese, me parece. El 3:5, hay un consejo. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Porque a veces llegamos a ser prudentes de tal manera que después ya no las creemos, digamos, ¿no? Pero primero confía en el Señor. Primero confía en Dios. Y tu prudencia va a tener un resultado. En el capítulo 10, versículo 19, en las muchas palabras nos falta pecado. Lo que hoy decíamos en relación a las críticas así o chismerío. Más el que refrena sus labios es prudente. ¿Se dan cuenta que hay aplicaciones en todos sentidos? En el capítulo 11, versículo 12. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, pero el hombre prudente calla. Claro, ante una crítica de algo que pasó, en vez de estar ahí también fogoneando, digamos, la situación, el prudente se calla. ¿Y cuál es tu opinión? Me reservo la opinión. Esa es una buena respuesta. Después tenemos capítulo 12, versículo 16. Está acá, ¿no? Bien, 10 puntos. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Bueno, ¿qué estaba comentando yo? Lo del micro que te pisan o vos le pisás a otro, ¿cómo reacciona, no es cierto? La ira del necio. Pero ser prudente, ¿qué pasa? ¿No? No hace caso de la injuria, dice, es prudente. Bien, seguimos. Capítulo 13, versículo 16. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. En capítulo 16, bueno, pues ustedes, como sé que pueden mirarlo en internet, lo pueden ver ahí también. El 16:21, no sé si me salté alguno, ¿no? Pero bueno, el sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. Bueno, acá es pareciera algo romántico, ¿no? Pero también hay uno que dice, la blanda respuesta. Bien, muy bien, así me gusta. Ahora, Jesús es un magnífico ejemplo de prudencia. ¿Dijo algo imprudente? Dijo verdades. No es que él dijo cualquier cosa en cuanto a decir. Sintió. Fíjense que lloró ante su amigo Lázaro, ¿no? Es un ejemplo para todos nosotros. Sus sentimientos no dejaron el pensamiento principal, que era dar gloria a Dios. Por eso le dijo a la hermana que no era el tiempo, pero ahora sí era el tiempo de demostrar la gloria de Dios, y lo resucitó a Lázaro. ¿Por qué lo querían matar a Lázaro? Porque era la prueba viviente de la resurrección. Leyeron en los evangelios que a Lázaro lo buscaban para matarlo. Y era por eso, porque él era la prueba. Después sabemos que cuando Jesús también resucitó, le cometearon, digamos así, a la guardia para que digan de que robaron el cadáver. Eso no podía suceder en Roma. Pero como había una corrupción tan grande entre los políticos y los religiosos, por ese motivo pudieron hacer eso. Más adelante, si ustedes saben, leen la situación de Pedro cuando fue encarcelado. Cuando sale de la cárcel, a la guardia lo mataron, a toda la guardia. Así de duro era el Imperio Romano, ¿verdad? Y el otro ejemplo que nos da Jesús es aquel hombre prudente que edificó su casa sobre una roca, y de aquel necio que fue a edificar sobre la arena. Cuando vino la inundación, la casa que estaba sobre la arena sufrió un estrago como lo vemos por televisión a veces. Sin embargo, la que estaba sobre la roca permaneció. Ese es un ejemplo que nos da Jesús, de que nosotros debemos edificar nuestras vidas sobre la roca que es Él. La roca que desecharon los constructores es Él precisamente. Pero como nosotros sabemos, vamos a edificarnos, ¿verdad?, sobre la roca que es Jesús, la vida de Él. Bueno, termino diciendo que hay una tarea ahí para compartir. Si les resulta pesado, lo pasan de largo, conversen entre ustedes lo que prudentemente pueden hacer. ¿Oramos? Padre Santo, bendito Señor, la gloria es para ti, Padre, porque eres bueno, misericordioso, bondadoso, Padre. Gracias, gracias, Señor, por esta reflexión que nos invita justamente a ser prudentes, como también sabemos, Señor, que hay otros valores que debemos tenerlos presente en nuestras vidas, Señor, para honrarte. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.